Me llamo Isabel, colaboro con ANCOS, Alimentación Natural Consciente, y nos dedicamos un poco a divulgar, bueno, pues las bonanzas que tiene la alimentación en nuestra vida. El tema de hoy es que tiene de errado el comer carne. ¿Ustedes comen carne? Sí, poco. ¿Sí? ¿Poco? ¿Poco, poco? Poco. O sea que ya ha salido de ustedes el reducir, ¿no? El es como se es bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que ustedes, qué es lo que les ha movido a reducir el consumo? Dime. No le gusta masticar. ¿No le gusta masticar? Es el sabor de la carne, ¿no? Que lo va rechazando el sabor, ¿no? Sí. ¿Y por lo que lleva? Por lo que lleva, se ha informado, ¿no? Se ha informado del origen de la carne y bueno, pues dice, por la información, que eso es lo que hay que hacer, es decir, informarse de qué efecto tiene la carne. Hay una creencia muy extendida que se trata que es que necesitamos carne para vivir, que realmente si yo preguntara si como ser humano qué somos, la mayoría me contestaría omnívoros, ¿sí? Si, y es algo, bueno, es algo que es del ser humano. Si lo comparamos con, bueno, pues con los animales, por así decirlo, que de alguna manera venimos de ahí, ¿no? No hay ninguna duda que un lobo no se pregunta, ¿no? No se pregunta si come carne, es decir, por instinto y por su físico, directamente nadie le enseña, ¿no? O los pájaros, o cualquier, piensen en cualquier animal, no se plantea, es por instinto, se alimenta de ciertos alimentos y desecha otros. Sin embargo, el ser humano no lo hacemos, ¿no? No lo hacemos. Como hay de todo y tenemos esa creencia de que como podemos comer de todo, pues así lo hacemos, ¿no? Pero si observamos un poco a nivel físico cómo nuestro cuerpo está estructurado y cuáles serían los alimentos óptimos para aprovechar el máximo posible los alimentos que comemos, porque ¿para qué comemos? Yo siempre hago esta pregunta, esa sale siempre, ¿para qué comemos? Más. Para nutrirnos. Para nutrirnos. Es decir, nuestro cuerpo tiene unas necesidades y los alimentos nos proveen de ellas, ¿no? Y nuestro cuerpo físicamente tiene unas características acopladas a esas necesidades, ¿no? Y realmente, ¿de qué alimentos necesitamos para vivir? ¿Qué alimentos necesitamos para vivir? Que realmente esos son los nutrientes, es decir, esos serían los macronutrientes y micronutrientes, minerales, vitaminas, y todo eso está en los alimentos. Pero realmente yo tengo unos colmillos afilados para desgarrar la carne, por ejemplo, como un lobo o un león. Yo, bueno, hablo en, ¿no? Nosotros. ¿La habían pensado alguna vez? Sí. No, tenemos, ¿no? Ya casi, quizá a lo mejor hace años sí que los tendríamos, porque a lo mejor nuestras necesidades o nuestra adaptación al medio sí que, pero ya lo vamos dejando de necesitar. Ha dicho algo muy, muy interesante esa señora, que ha dicho, es que ya no me cuesta como masticar, ¿no? Es como que se me hace bola, por así decirlo, ¿no? Porque realmente no estamos preparados, por mucho que nos digan, para el consumo de la carne. Pero sin embargo, habrá muchas personas que cuando vean este vídeo digan, bueno, pues claro que sí, si a mí me encanta la carne, si por eso tenemos dientes. Si además los animales están para eso, para nuestro servicio, para alimentarnos. Si además a mí la carne me provee, porque yo no puedo pasar sin ella. Pero hay mentiras muy extendidas que están tan extendidas que parecen casi verdades, ¿no? Y realmente físicamente me he planteado en la dentadura, ¿no? He planteado el tema de la dentadura, pero si nos comparamos nuestro intestino con un intestino de un animal carnívoro, también es diferente. El intestino de un animal carnívoro es muy cortito, es muy corto. Sin embargo, el nuestro es bastante más amplio. ¿Y qué ocurre cuando comemos carne? Que la masticamos. Bueno, para empezar, no masticamos como debemos de masticar, ¿no? Comemos como los pavos, ¿no? La mayoría. Preparamos un poco el alimento y cuando llega al estómago, ¿qué ocurre? Para desmenuzar realmente esa carne, en los jugos gástricos, que tienen que tener un pH ácido además, bien ácido, para desintegrar esa carne y poder aprovechar esos nutrientes de los que, ¿no?, necesitamos, eso lo tenemos claro, ese esfuerzo, esa digestión, esa energía, porque tenemos claro que empleamos una energía a la hora de digerir los alimentos. Es paradójico, ¿no? Comemos para tener energía. Sin embargo, utilizamos un cierto grado de esa energía para digerir esos mismos alimentos. ¿Piensan ustedes que utilizamos la misma energía para digerir una fruta que un filete? No hace falta ser, ¿no? Con lo cual, ¿a qué conclusión llegamos? La carne, a nivel proteínico, y sobre todo a nivel de hierro, tiene una, yo no voy a negar que tiene unas ciertas características, ¿de acuerdo? Una carne siempre de origen ecológico. La otra señora dijo, bueno, es que yo he indagado un poco y tiene antibióticos, tiene hormonas, tiene y lo que ha comido además el animal, luego eso repercute también en la calidad de la carne, ¿no? Pero si lo ponemos en la balanza, todo eso que en teoría nos aporta la carne, ese gasto energético para realmente asumir esos nutrientes, a nivel ecológico, ya no lo voy, a nivel ecológico hablo de ecología interna, ecología humana, ecología de cuerpo, no nos interesa. No nos interesa. Ya no me meto en temas éticos. Que podemos hablar ahora también, ¿no?, el tema energético también de la energía que tiene ese consumo de carne, ¿no?, y podemos hablar también de ecología externa, lo que supone necesidad de alimentar a tanto ganado, ¿no?, para luego alimentar para alimentarnos y obtener esa carne, que también podemos ahora, si tenemos tiempo, hablarlo, ¿no? Pero a nivel físico, nuestro cuerpo no está preparado, o por lo menos no es el alimento ideal del cual aprovechemos el máximo de nutrientes para estar bien. ¿Estoy diciendo alguna tontería? ¿Tiene sentido lo que digo? Totalmente, ¿no? Podemos hablar, hay dos informaciones, que hablábamos antes de información, más correcta esa palabra, por las cuales decidimos no consumir carne, ¿de acuerdo? Una es por salud. Rápido hemos dicho, ¿no? No sienta bien. Crea una serie de perjuicios a nivel de salud que realmente no compensa, ¿no?, con las posibles bondades que pueda tener. Y otro es por ética. Ética me refiero a realmente saber de dónde viene esa carne. Ir más allá del entrecot o del filete, ir más allá y tomar conciencia, que no es otra manera, de dónde viene. Para que yo tenga ese filete, ¿qué es lo que ha tenido que ocurrir? Y lo que ha tenido que ocurrir es que un animal que nace y tiene una vida, se la coartemos para que esa carne esté en nuestro plato, ¿no? Eso hay muchas personas que dicen, bueno, es que están para eso, ¿no? Pero bueno, opiniones, pues está bien que haya muchas, ¿no? Pero sí que es importante tomar esa conciencia, ¿no? Ese animal al cual, bueno, pues su objetivo de la vida, aunque no tenga conciencia, ¿no? Que eso es lo que nos diferencia. Si tiene sentimientos, ¿no? Eso es lo que diferencia, ¿no? Esta... Por esa regla de tres, ¿sí? Comemos pescado, porque sí. Claro, fíjate tú, sí. Las algas, pues fíjate, nacen y nos las sí. Comemos. Sí. Entonces, ¿qué? Tú, compara usted unas algas, compara usted unas algas, le iba a poner el ejemplo de esta plantita, ¿no? Que está aquí verde, que realmente, bueno, tiene vida, ¿no? Tiene vida, pero no tiene, si, vamos a ver, si yo corto esta hoja, ¿se va a quejar? O si se queja, desde luego no nos damos cuenta, ¿no? Esa es la diferencia. Un animal siente. ¿Ustedes tienen animales de compañía? Hay una. Yo de todos modos tampoco. Yo siempre cuando hablo, siempre digo mi opinión, ¿de acuerdo? Que no es ni dogma ni ley. Digo mi opinión, mi aprendizaje y mi experiencia, mi punto de vista, ¿no? Que tampoco quiero. Y a la conclusión, o hay veces, o las reflexiones a las que yo tengo, o llego, o leo, o he encontrado, ¿no? o he compartido con otras personas, es que realmente queremos mucho a nuestros animales. Hay animales de primera y de segunda categoría, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo quiero muchísimo a mi perro y muchísimo a mi gato, pero luego... como un filete a lo mejor de ternera, ¿no? O como un pollo, por así decirlo. Y está todo bien, ¿eh? Quiero decir que con esto no, lo que trato de decir no es que haya que culparse, ¿no? Pero sí ser responsable, ¿no? Ser responsable y saber tener información y saber qué consecuencias tiene. Para empezar, consecuencias beneficiosas para mi cuerpo no tiene. Eso para empezar. Hay opciones muchísimo más saludables. Sin tener que hacer o provocar ese daño, por así decirlo, ¿no? Y luego a nivel ecológico tampoco favorece a la mami tierra, ¿no? Se ha hablado mucho de la cantidad de pasto que se tiene que cultivar, espacios inmensos de pasto para alimentar a una ternera, a un buey, a una vaca, y esa cantidad de alimento puede dar de comer a menos personas que si cultiváramos todo ese pasto enorme realmente, pues de lechugas, patatas, zanahorias, nabos, boniatos, acelgas, espinacas, se aprovecharía muchísimo más. Bueno, pues si a nivel ecológico, a nivel de mami tierra, no es equilibrado, si a nivel ético, pues tampoco es equilibrado, porque hay un ser que sufre, ¿no? Para cubrir una serie de necesidades. Y tampoco es equilibrado a nivel físico. Yo, si me dicen ustedes qué ventaja tiene comer carne, pues estaría muy, muy agradecida para intentar yo verlo, ¿no? O tratar de yo reflexionarlo también, ¿no? Porque yo soy una persona abierta. No sé qué ventaja le ven ustedes a comer carne. Hablen, hablen. ¿Qué ventaja? Me tenemos la costumbre. Costumbre. Costumbre. Bueno, y bueno, costumbre, tradición, creencia, nos han educado así, no, efectivamente. Y muchas veces no se acaba de dar el paso porque hay un miedo de que me va a faltar quizá algún alimento, me va a faltar algún nutriente y no voy a poder suplir mis necesidades nutricionales, ¿no? Y realmente sí que hay opciones alternativas que realmente nos pueden suplir lo que en teoría nos cubre ese consumo de carne, ¿no? De todos modos es un proceso como todo proceso es paso a paso, ¿no? Entiendo que ya, por ejemplo, embutidos y carnes rojas ya no consumen, ¿no? O reducen. Es como se empieza, ¿no? Que carnes como, ¿no? Como más rojas. Y si comen carne, comerán algo de pollo, seguramente, ¿no? Algo de pavo, carnes más blancas. Pescado, seguro que sí que comen, porque el pescado es verdad, antes se lo ha dicho la señora, el pescado, bueno, pues como es como, bueno, pues como que no se tiene tanto en cuenta, ¿no? No es tan, pero también es un ser vivo también, ¿no? Y ese es el proceso, y lo que hay que tratar, si quieren realmente dar el cambio, es ir sustituyendo alimentos que provean de eso. ¿Saben ustedes qué alimentos pueden consumir en vez de, es decir, la carne, que es el macronutriente que más nos, la proteína, el hierro es el mineral y la vitamina puede ser la B12, ¿no? Por ejemplo, que es la que tan traída y tan llevada. ¿Qué así de origen vegetal? ¿Qué proteínas existen? ¿Qué proteínas se pueden? ¿Tienen información sobre ello? La legumbre. Más que proteína, porque ahora hay un concepto que se maneja más, es aminoácidos. Saben que los necesarios son, hablo de memoria, me parece que son 28 aminoácidos esenciales, pero hay 8, hay 8 de esos aminoácidos que son esenciales, que los tenemos que consumir desde fuera, ¿de acuerdo? No somos capaces de este cuerpecito que tenemos no necesita tomarlo de fuera para metabolizarlo, ¿no? La legumbre no tiene esos 8 aminoácidos esenciales, por ejemplo, pero en combinación con un hidrato, por ejemplo, la famosa lentejas con arroz, sería una combinación completa. También he de decir que hay otra creencia también en la que se debe de comer junto para que mi cuerpo lo asimile. Es incierto. Yo puedo comer unas lentejas y al día siguiente un arroz, que mi cuerpo es lo suficientemente inteligente como para metabolizar esos aminoácidos esenciales. ¿De acuerdo? Esto suena un poquito así porque es más desconocido. La legumbre, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más? El tofu, que el tofu también es de origen de una legumbre, proviene de la soja. La soja, que la soja es una legumbre y el tofu no es más que leche de soja cuajada, por así decirlo. Es una proteína muy, bueno, pues bastante limpia, de la cual tampoco hay que abusar, ¿de acuerdo? Tampoco hay que abusar, porque hay un concepto que como comíamos carne todos los días, ahora hay que comer tofu todos los días y eso trae también perjuicio, ¿no? Porque el equilibrio es la clave. ¿Qué más? Los frutos secos. Los frutos secos, por ejemplo, las semillas, es proteína completa, es más difícil de digerir más difícil de asimilar porque tiene como más grasa, ¿de acuerdo? Por eso se debe de tomar solas, normalmente los frutos secos y menos cantidad, ¿de acuerdo? O como mucho con la ensalada, por ejemplo, es una manera muy adecuada de tomar los frutos secos, o solos o con una ensaladita. De las verduras, ¿cuál es las que más proteína tiene? Porque las proteínas tienen, las verduras verdes tienen también proteína. Las que son verdes, tipo espinaca, acelga, el brócoli también, todo lo que es verde. ¿Verde por qué? ¿Por qué piensan que son las verdes? Bueno, yo es que me gusta mucho preguntar. Porque así les hago pensar, ¿no? Por la clorofila, efectivamente. La clorofila, en las plantas son capaces de la energía solar metabolizarla ellas mismas, y nosotros lo que hacemos es comernos esa energía solar a través de los alimentos. Que de alguna manera los animales carnívoros lo que hacen, realmente cuando comen un animal herbívoro, lo primero que comen es la parte del abdomen, que es donde más, donde más hidratación hay, y es lo que primero se comen. El resto de despojo del animal lo comen las otros animales carroñeros, por así decirlo. O sea, de alguna manera, nosotros lo que hacemos a través de las semillas, de las legumbres, de las plantas verdes, es coger energía, esa energía solar, que realmente es la que nos provee a nosotros de los nutrientes necesarios. Y la clorofila es como sangre realmente en vena, ¿no?, por así decirlo. Hay un alga, ya que antes la señora ha comentado las algas, es que es la espirulina. La espirulina es bastante, a nivel proteico, es bastante potente, bastante potente. Para quien tenga un poquito ahí que tenga dudas, ¿no?, de decir, no estoy bien alimentada. ¿Qué más? Hay un cereal o un pseudo cereal que está muy de moda también, que es proteína completa. ¿Y el salmón, que tiene omega 3? No, comenté un pseudo cereal. Ah. Un pseudo cereal. La quinoa. La quinoa. La quinoa, por ejemplo, es proteína completa. Perfecta, maravillosa. Legumbre, hay bastante amplitud de... ¿Qué más alimentos hay? Bueno, derivados de la soja está el tempe también, pero eso son diferentes maneras de presentarlo, por así decirlo, ¿no? El seitán es que últimamente no lo recomendamos mucho. ¿Por qué? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué es el seitán? Es la proteína del trigo. Sí, es la proteína del trigo, y lo que pasa, como es rico en gluten, que el gluten lo que hace es darle esa elasticidad, pero se está observando que un exceso, no a todo el mundo, pero un exceso, o está muy relacionado también con muchas enfermedades de hoy en día, lo asimilamos mal, ¿de acuerdo? Entonces, últimamente no hablamos mucho del seitán, porque, bueno, pues se puede hacer seitán de espelta también, pero quien ya está muy, muy delicado tampoco lo puede tomar, porque la espelta, si bien es verdad que tiene bastante menos gluten que el trigo, tiene también. He oído que hay personas que hacen seitán de camut, pero bueno, sí, también es una fuente natural de proteína. ¿Ven que hay bastante variedad? ¿Creen que si integran esa serie de alimentos pueden reducir? Yo no digo anular, porque eso es una decisión muy personal, además, ¿no? De decir, tiene además una influencia a nivel social, ¿no? Yo siempre meto este tema también, porque la decisión de dejar de tomar carne y pescado es una decisión personal y también influye. O sea, esa decisión que parece un poco que solo me debe de atañer a mí, porque es mi cuerpo, mi salud y mi vida, sí que es verdad que influye a nivel social y a nivel familiar, ¿no? Esa decisión, ¿no? Hay personas, por ejemplo, pues que en casa no comen carne ni pescado, pero luego, pues cuando van por ahí o van a un evento familiar, pues se adaptan. Pues también está bien, quiero decir, porque lo mismo que he dicho antes, que gastamos mucha energía en digerir el entrecot, pues también se gasta mucha energía explicando e intentando convencer a los demás. Entonces, es preferible comer un poquito y ya sabes que a los 2 o 3 días, pues ya, ¿no?, tomas un poquito más de crudo, un poquito más ligero, y ya como que lo eliminas, ¿no? Es muchísimo... al final hay que llegar a ser práctica en la vida y hay que llegar a soluciones. ¿Queréis dejar realmente de tomar carne o no? ¿O no es vuestra intención? Que si queremos. Sí. Esporádicamente, pues. No sentís esa necesidad. No comes ya. Una vez a la semana. Si la coméis, por favor, que sea de origen ecológico, por lo menos, ¿no? Que sea de origen ecológico, que sepáis un poco de... ahí meto para evitar por lo menos las hormonas y los antibióticos, ¿no? Que ese animal haya comido hierba. El resto pues no hay por dónde cogerlo, pero esa es una decisión personal. Pero por lo menos que sea de origen ecológico, ¿no? Que no te afecte por lo menos ese consumo. ¿Qué más? ¿Por qué comemos carne? A ver, aparte de la tradición, pero eso es que no hay tu tía. ¿Qué miedos puede dar? ¿Os habéis sentido diferentes? ¿Habéis sentido algo? Si a medida que habéis dejado de consumir carne. Me siento mejor. ¿Mejor a nivel físico? ¿Habéis escuchado alguna vez la relación que hay entre el consumo de carne y la agresividad? Yo os doy así para que luego investiguéis. A mí no me creáis nada, ¿eh? Pero para que luego indaguéis. La relación directa que hay entre un consumo de carne y una alta agresividad o, bueno, una más tendencia a la violencia. Hay una, bueno, pues, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido? O podéis observar, bueno, aquí os veo tranquilas, ¿no? Entonces tampoco a lo mejor erais tranquilas antes y no el dejar de comer carne, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una, hay, bueno, pues a nivel energético y a nivel físico, ¿no? Hay una relación directa, ¿no? Se vuelve uno como un poco más tranquilo. Quizá también porque si uno toma conciencia de su alrededor, como que se vuelve uno más abierto también, ¿no? Un poco más relativiza un poquito más las cosas, ¿no? No vamos ahí tan. Pues bueno, por ahí investigar, hay una relación directa. Y notáis, bueno, pues las digestiones, habéis notado una mejoría, es en lo que más se nota habitualmente cuando uno deja de consumir carne. En lo que más, desde mi experiencia, en lo que más nota es en las digestiones. Se vuelven más suaves. No, pero bueno, he tratado de explicar cuál es la razón porque las digestiones son tan pesadas, ¿no? Tan pesadas. Si consumís carne, consumirla con verduras, por ejemplo, no la combinéis con hidrato de carbono, ¿vale? Me refiero con patatas o no la y qué estoy diciendo, Dios mío, si la comida media es un filete con patatas. No, pues es preferible comerla pues con unas verduras, ¿vale? Y unas, sí, que no sean feculosas, unas espinacas, unas acelgas, más ligeras. ¿Dime? ¿Con ensalada? Sí, la ensalada de primero siempre, porque la ensalada es crudo. En teoría no. En teoría no. Ay, que es que vosotras me dais el alimento, por así decirlo, para que pase mejor. Para que pase mejor. ¿Y por qué voy a comer algo que tengo que hacer un esfuerzo para que pase mejor? Os contestáis a vosotras mismas. ¿Qué da la ensalada? Hidratación, líquido, ¿no? Según la teoría de la combinación de alimentos, ¿de acuerdo? Siempre lo crudo hay que comerlo antes. Siempre. Y además, a nivel enzimático, hay que comerlo crudo antes para preparar la digestión, porque la digestión empieza aquí, en la boca. Por eso es tan necesario primero comer la ensalada primero. Y luego, si quieres comer carne, después. O con unas verduritas o solo lo que os vayáis a comer. Porque necesita ahí que le ayudéis. Por eso luego, no sé si recordáis, a lo mejor os entra mucha sed. Se entra mucha sed porque necesita eso. Como decía, favorece sobre todo las digestiones. ¿Quién tenía acidez antes y le ha desaparecido a raíz de dejar de comer carne? ¿Nadie? Pues normalmente la acidez es también un síntoma de que, bueno, pues hay unas digestiones lentas y pesadas por ese consumo de carne. Si comemos deprisa también ocurre, ¿eh? Si comemos deprisa también ocurre. Pero la ensalada siempre de primero. Es que para que pase. Vamos a comer. ¿Pensáis que si yo tengo una actitud positiva hacia un alimento me va a sentar mejor que si tengo una actitud negativa hacia ese alimento? Sí, ¿no? Vamos como que a predisponer a mi cuerpo, veo algo que me gusta, ¿no? Y ya estoy como ¿no? preparando a nivel mental mi vista, ¿no? Mi olfato, lo que pasa es que se nos ha olvidado comer así, ¿no? Incluso el tacto, pero el tacto a través de la boca, ¿no? Texturas crujientes, texturas suaves, texturas, ¿no? Y luego los sabores. La carne sin nada, no tiene un sabor agradable. ¿Cómo se sirve la carne? Normalmente guisada o con sal. Bueno, a no ser los que sí que le... Bueno, hay personas que sí, ¿no? Que les ponen el entrecote este de casi sangrante, ¿no? Hay personas que sí que les gusta eso, ¿no? Pero la gran mayoría con salsitas, ¿no? O con otras verduritas, como disfrazado, ¿no? Y si realmente... Esto es un poquito... Me van a decir que soy un poquito... Pero bueno, lo voy a decir. Coger un filete y olerlo crudo. ¿Lo habéis hecho alguna vez? Yo sí. ¿Y qué impresión te ha dado? Porque no me gusta. Desagradable. O simplemente en la parte de cualquier supermercado, os paráis, en la parte esta, e inhaláis bien. Inhaláis bien. A ver qué sensación os da. Mal, por ejemplo, yo el otro día pasé por un restaurante y había un olor a carne asada buenísimo. ¿Ves? Por ejemplo, la carne cocinada, ¿no? Cocinada, pues hay personas que les resulta apetecible, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que después de 20 años de no comer carne ni pescado, yo paso por algo y a mí me resulta desagradable, por ejemplo. Porque te van cambiando, porque yo ahora mismo relaciono, también influye mucho esto, ¿no? Relaciono, por lo que os comentaba ahora, por la intención o el punto de vista que tengo yo sobre la carne, lo a gusto que estoy con ella, entonces yo no le veo nada, absolutamente nada de positivo. Sí respeto a las personas que os guste, ¿eh? Ojo, y yo si tengo que ir a un asador, pues yo voy, me comeré, no sé, unas habitas o lo que me, una ensalada, y yo lo respeto, ¿no? Pero yo no disfruto con eso. Entonces, poco a poco, os va a ir cambiando. Pero si seguís, también hay una relación, también, y va muy relacionado con la tradición y la cultura o las creencias, que se relaciona el consumo de carne, marisco, pescado, con un poder adquisitivo alto. Porque ha visto más aquí en España, ¿no? Una carencia de ese tipo de alimentos. Entonces, a nivel emocional y a nivel psicológico, a nivel mental también, hay una relación directa con consumo de carne, pescado, con poder adquisitivo alto. Y sin embargo, las pobres legumbres, las, ¿no?, las lechugas, el tomate, las zanahorias, pues como que eso, como es de pobres, ¿no? ¿Sí? Entonces eso influye también. Es decir, que muchas veces, si después de esta charla yo consigo que simplemente reflexionéis sobre realmente qué sentís cada uno de vosotros en relación a la carne y tratáis de quitar esas creencias, esas tradiciones, esos... Realmente el trabajo ese es muy bueno, que te has atrevido a oler carne cruda y lo rechazas y reconoces que es que además tiene un mal... o sea, que es... ¿Por qué? ¿Por qué tiene un mal olor? ¿Por qué? ¿Por qué es desagradable el olor? ¿Por qué un tomate lo abrís y es gloria bendita, ecológico, claro, y de un origen limpio? ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay entre un filete y un tomate? Porque es verdura. Sí, bueno, pero aparte... Muerto. Ahí está. Uno es alimento vivo y otro es alimento muerto. ¿Qué efecto tendrá en mi cuerpo? ¿De qué alimentos me quiero yo servir a mí misma? ¿Qué nutrientes quiero introducir para yo poder? ¿Alimentos vivos o alimentos muertos? Alimentos que ya, que sí, le pondré con el aceitito a la plancha, le echaré un chorrito de ajo, me olerá muy bien, todo lo que te, pero es un alimento ya que... ¿Qué le queda a ese alimento, no? Sin embargo, un tomate, partes. digo un tomate si os gustan los tomates, si no los pimientos, ¿no? Los pepinos, que ahora es temporada, tan rico, si no, pimiento verde, pimiento rojo, berenjena, calabacines, es algo vivo, según qué nutrirá más. Y yo simplemente el ponerme aquí delante es como toques de atención, ¿no? Entonces aquí no se trata de que sino simplemente toques de atención, ¿no? Conclusiones a las que desde mi experiencia se puede vivir sin carne, porque eso también es otra falacia, ¿no? Que no se puede vivir sin carne, sin comer. Y cuando digo carne me refiero a pescado también, ¿vale? Y me refiero al pollo también. Se puede vivir perfectamente, ¿no? Y tener una vida saludable. No es la panacea ser vegetariano, también lo digo, ¿de acuerdo? No es la panacea, porque si yo como dulce continuamente y como refinado y me quito la carne, pues tampoco, pues tendré otra serie de enfermedades e inconvenientes, ¿no? Pero sí que es, bueno, pues es una manera, quizá la decisión de reducir o ya llegar un día y terminar de consumir el consumo de carne, es beneficioso para el ser humano y beneficioso para todo el alrededor, ¿no? Tanto a nivel económico, a nivel ecológico, vamos, que yo le veo todo ventajas. No sé si tenéis alguna duda o alguna inquietud, algo que lo he dicho os ha chirreado así mucho, o algo habéis dicho, pues es verdad, o no sé. Cuando habéis venido aquí esta tarde y habéis visto el título, ¿qué tiene de errado el comer carne? ¿Qué os ha movido el venir esta tarde aquí? Es porque son... Yo, a mí me ha movido saber qué decías en cuanto a la rareza de la carne. ¿La? Rareza. Porque es raro y porque es nocivo comer carne. Rareza, que no nocivo, no es sí, nocivo. Sí, sí, sí, te lo he dejado claro, sí. Un poco, esa es la, sí, no hay que hacer cosas porque nos lo digan, ¿vale? Yo leo en un libro que la carne es mala y digo, pues ya la dejo, no, o porque venga aquí Isabel y lo diga, nunca he creído en eso, ¿no? Hay que informarse y sobre todo experimentar. Y si vosotras que habéis reducido el consumo de carne os encontráis mejor, ¿qué razón? Os devuelvo la pelota, ¿qué razón habría para incrementar de nuevo el consumo de carne en vuestras vidas? Os la devuelvo. Yo creo que cuando la dejas ya no eres capaz. Te cambia el gusto. ¿Habéis notado un cambio en el gusto? ¿Una mayor apreciación a la hora de comer? ¿Lo habéis experimentado? ¿Consumís sal? Reducirla también. La sal está muy relacionada también porque son alimentos además como muy, muy contractivos, por así decirlo, ¿no? Muy, muy contractivos la sal. Y la carne, son alimentos, para mí son alimentos como que nos cierran. Pero eso es una visión mía. Las verduras son como más abren. Realmente es la manera que tenemos de comerlos. Rápido, la rapidez en comer es una de ellas. Y luego lo de la combinación de alimentos también. Es decir, el mezclar proteína con hidrato, por ejemplo, es una de las peores combinaciones que hay. También depende, pero ¿por qué crea acidez el consumo de carne? Porque tiene ahí diferente, el jugo gástrico que necesita esa carne es ácido, que además los carnívoros es el jugo que tienen, ¿no? El jugo gástrico que tienen es ácido, con un pH ácido, ¿no? Entonces por eso hay veces que te necesita ese, sin embargo, para digerir el hidrato de carbono, pues lo empezamos a digerir aquí en la boca con la tialina, ¿no? Con una enzima que además cuando consumimos carne separa automáticamente esa digestión de ese hidrato de carbono, ¿no? Como que para esa digestión, ¿no? Entonces crea acidez o da problemas de estómago porque es muy difícil de digerir. Diciéndolo así, así de sencillo. Es muy difícil de digerir. El pescado es un poquito más ligero, ¿no? Es más ligero. Yo es de lo último que dejé, ¿no? Cuando en mi proceso es lo último que dejé el pescado, ¿no? Pero sobre todo si tomáis pescado que no sea de origen de piscifactoría, que intentemos que sea pequeñito, un pescado pequeñito también, por el tema del mercurio, ¿no? Un pescado chiquitito, más que los grandes, ¿no? Eso es del pescado. Y poco a poco pues también irlo reduciendo, porque tenemos otro tesoro en el mar, que son las algas, por ejemplo, que nos dan muchísimo más, y es que nos dan nutrientes y no nos perjudican. Entonces, bueno, pues una manera consciente e inteligente de comer es esa, ¿no? Voy a tratar de dar a mi cuerpo alimentos que me beneficien, no que me perjudiquen, ¿no? Bueno, vamos a terminar porque ha llegado la hora y muchas gracias por venir. Y aquí cortamos porque hay una charla y igual o más interesante que la que he dado yo. Gracias.